Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. Bueno, estamos de regreso con un especial de domingo a domingo que lo anunciamos por la mañana. Vamos a estar hasta aproximadamente las 22 horas en una búsqueda de conocer algo de los resultados de este plebiscito histórico que ha cruzado nuestro país, y no solo nuestro país, sino que el mundo entero, porque los chilenos han votado por todo el mundo. Y ya está comenzando el conteo de mesas, por lo menos se ve en Pudahuel, en el Estadio Nacional, y varios lugares donde ya está comenzando el conteo de votos, y luego tendremos algún tipo de resultado. Pero hace un ratito atrás, el Departamento de Prensa, Sergio Reyes concretamente, conversó con Víctor Sáez, que nos dejó el siguiente informe desde Berlín, Alemania. Víctor Sáez, quien es el vocero chileno de los residentes en el exterior, hizo un resumen de lo que había sucedido en esta importante fecha. Estimados amigos de Radio Nuevo Mundo, estimados panelistas, le quiero transmitir desde Berlín las informaciones relativas a los resultados del proceso eleccionario vivido hoy día en Europa y también en Oceanía. La verdad es que estamos muy contentos por la alta participación que se ha dado en este proceso electoral, donde se ha alcanzado sobre el 70% de asistencia a los locales de votación. En esa misma idea, los resultados hasta ahora, faltando algunas mesas por computar, pero ya la tendencia es clara, más del 70% de las personas que han concurrido hoy día a expresar su voto han dado su veredicto, y este es el apruebo y la convención constitucional. Esto significa en la práctica que hoy tenemos una gran tarea por delante, en particular en el exterior, ya que en esa convención constitucional que va a ser desarrollada su elección en el mes de abril, los chilenos hasta ahora que estamos en el exterior y que hemos demostrado hoy día con nuestro civismo, con nuestra movilización, con nuestra juventud haciendo largas colas para poder expresar su voto, esa juventud y todas esas personas que vivimos afuera se merecen estar presentes en la construcción de la nueva constitución, y por ello queremos animar a que el proyecto que está presentado en el Parlamento, que posibilita que se creen 3 distritos internacionales, pueda ser aprobado a la brevedad, de manera tal de que la opinión, la mirada, la experiencia que se tiene desde países incluso más desarrollados que Chile puedan ser expresados en esa constitución. Quiero transmitir entonces ese sentimiento que embarga hoy día a miles y miles de personas que han concurrido con grandes esfuerzos, grandes sacrificios, teniendo que trasladarse por varios miles de kilómetros. Por ejemplo, de Valencia a Barcelona, 400 kilómetros, gente que ha tenido que pagar buses para ir, gente que ha viajado en avión incluso desde las Islas Canarias a Madrid para votar. Es decir, hay un compromiso democrático, cívico, muy relevante de parte de los chilenos en el exterior, y ese compromiso cívico, democrático, necesita que también tenga su correspondencia en lo que va a ser el proceso de construcción de la nueva constitución. Por ello, entonces, animamos a mantener ese espíritu alto, ¿no?, de que Chile es posible cambiarlo y que desde el exterior estamos dispuestos a hacer la contribución que sea necesaria para que Chile sea distinto, Chile sea más igualitario, más justo. animamos todavía a las personas que no han votado en nuestro país a hacerlo. Es importante el compromiso democrático, tenemos que lograr una amplia y aplastante mayoría por el apruebo y por la convención constitucional, que abra paso entonces y valide, legitime lo que en las calles el pueblo desde el 18 de octubre ha estado pidiendo, que es una nueva constitución en base a una asamblea constituyente. Esa es una tarea ineludible día para los demócratas y que tiene este respaldo de masas grandiosos de miles y miles de personas que a través del sacrificio de ir a votar hoy día lo están haciendo. Por ello entonces queremos terminar con este despacho para Radio Nuevo Mundo señalando nuestro contento, nuestro compromiso también de seguir luchando en aras de un Chile más justo. Desde Berlín les informó para todos ustedes Víctor Sáez. Hay que recordar que en Berlín, en Alemania, están 5 horas adelante, por lo tanto ya están prácticamente a las 2 de la mañana, ¿no? Y claro, por eso el informe salió apuradito. Pensábamos que no íbamos a tener algunas cifras, pero ya vendrán las cifras, que son las que importan finalmente, pero la percepción que tiene Víctor Sáez es que más del 70% de los con derecho a sufragio lo hicieron y el resultado no lo tenía tan claro, pero hay otras informaciones que nos dicen que ha sobrepasado el 70% de los que dicen que aprueban una nueva constitución y una asamblea constitucional. Así que estamos ya. Javier, usted ya lo veo una vez más. ¿Ahora dónde? Aquí estoy, de apoderada, en el colegio, en el 110, en Cardenal Caro con Habana, en la José María Caro. ¿Ya? Estamos empezando a abrir, así que voy a cortarles rápidamente, solo contarles que en la mesa 43, que es la que yo, ¿ya?, estoy siendo apoderada, votaron 181 personas de 300, así que vamos a empezar, voy a estar en esa tarea, igual estoy atentamente escuchando los comentarios, les voy a enfocar rápidamente. Aquí está la mesa, aquí están los conteos, ya empezaron las mesas cuadrándose y todo dispuesto para... Este porcentaje, Javiera, una pregunta nomás rapidita, ¿es mayor que la votación pasada? Es que como las mesas son nuevas, no te sabría decir, pero de todas formas igual... Perfecto, perfecto. Muy bien. Estamos aquí después, caso, así que voy a estar escuchando, pero... Es el 60% de votación. En ese sector se votó bastante bajo, 30% aproximadamente la votación, sí, en ese sector. Así que, por tanto, ya mostró un aumento. Exactamente. Es muy importante. Bueno, Javier, estamos atentos y, por supuesto, haremos todos los esfuerzos para mantenernos esperando que tú nos puedas entregar en algún momento los resultados de tu mesa, al menos, y si tienes alguna más, por favor. Atención, Julio. Okay, Ugas. Yo me haré cargo, aquí estamos. Sí, sí, Sergio Reyes. Sí, vamos enseguida, ¿le parece? A las calles de Santiago, Plaza de la Dignidad, el dirigente de los trabajadores, de los funcionarios de Metro de Santiago, consejero de la Central Unitaria de Trabajadores, Eric Campo, que ya está en la línea telefónica para conversar con el panel de este programa especial de Domingo a Domingo, Julio Ugas. Muy bien, qué bien. Gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Sí, lo escucho con cierta dificultad, pero los escucho. ¿Cómo están? Bien, bien, aquí tratando de hacer un resumen de lo que ha sido esta jornada extensa, pero también histórica, y nos gustaría conocer tu opinión, Eric, de lo que ha sucedido y lo que va a seguir sucediendo en el transcurso de este día y seguramente los días venideros. Bueno, esto es, sin duda, y lo han dicho todos, y se corre el riesgo de construir una frase vacía, pero tiene mucho sentido. Esta es una jornada histórica, nunca antes, quizás el 25 con la asamblea, con el intento de asamblea asalariados e intelectuales, hubo algo parecido, una sombra a lo que está ocurriendo hoy día respecto a participación social en la construcción de una constitución. Nosotros desde la Central Unitaria de Trabajadores hemos sido, bueno, protagonistas de este proceso. Hoy día colaboramos con más de 700 apoderados y apoderadas a lo largo de todo el país. Las impresiones que quedan en las primeras, ya en las últimas horas de las mesas, es que hay una gran participación, particularmente de los jóvenes, que no solo han desbordado las calles con mucha convicción, sino que también hoy día han desbordado los centros de votación, y eso, sin lugar a dudas, va a golpear el tablero político en Chile en los próximos años. ¿Conoces todavía, conoces algún resultado y que te que puedas darlo a conocer? Todavía nosotros no estamos en condiciones de dar ninguno, pero ¿podría ser que ya tengas algún resultado, Eric? No, yo hemos estado acá en Plaza de la Dignidad, los resultados que conocemos son los que ustedes ya han conocido por redes sociales de las mesas internacionales, aun cuando la empresa Ipsos entiendo que realizó un boca de urna que le está dando entre un 69 y un 70% al apruebo, pero evidentemente hay que esperar los resultados de las primeras mesas y me imagino que de aquí a un par de horas va a haber alguna, alguna cifra más concreta y más certera. ¿Hay mucha gente ya en la Plaza de la Dignidad? Nosotros estamos acá hace una hora, ya está duplicado la cantidad de gente, Carabineros hace una hora y media más o menos se encargó de rociar las calles con agua, con gases lacrimógenos, hace complicado estar acá, pero la gente ya está acostumbrada, la gente ya sabe sortear los efectos de la represión de Carabineros, que hay mucha alegría, hay mucha juventud, a pesar de los intentos del gobierno de, por ejemplo, restringir la movilidad. Para nadie es secreto que durante la tarde prácticamente en el centro de Santiago y en las principales arterias no había buses del Transantiago. Hubo una imagen de represión alrededor de las 5 de la tarde acá en Plaza Dignidad, porque evidentemente lo que quiere evitar el gobierno es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es una gran manifestación de triunfo. Aquí no va a quedar la cuña de que este triunfo no es de nadie. Este triunfo tiene un dueño y ese dueño es la clase trabajadora y el pueblo chileno. Gracias, Eric Campos, por este contacto. Ya trataremos de encontrar nuevamente un momento para poder conversar contigo. Ok, muchas gracias a ustedes, estaremos atentos. Gracias, muy amable. Eric Campos, dirigente de los trabajadores del Metro y también de la Central Unitaria de Trabajadores. Ya está con nosotros Patricio Palma. Patricio, ¿cómo estás? Ya me imagino que saboreando algunos resultados. Estoy saboreando algunos resultados, estoy viendo en la tele que el conteo de tres mesas en tres diferentes comunas de Santiago, en Ñuñoa, en Maipú y en Puente Alto, y la diferencia entre el apruebo y el rechazo es abrumadora, favorable al apruebo. Estamos entre el 85% y el 90% en estas tres mesas, que son las tres primeras que se están escrutando probablemente en el país. Es un muy buen inicio de este proceso, esperemos que continúe dándose la cosa de esta manera, pero la verdad es que ha sido realmente muy potente el impacto que está provocando esta diferencia tan abrumadora entre las dos opciones. Estaba mirando ahí en el caso del Estadio Nacional, empieza ahora, digamos, hay 42 votos por el apruebo y solamente 5 por el rechazo. Es decir, hay una diferencia realmente muy grande. ¿Será esta la tendencia, Julio? Bueno, lo veremos en lo que sigue, en los minutos siguientes. Por ahora, muy contentos, saludando a nuestras auditoras, nuestros auditores, después de esta gran jornada, porque no cabe ninguna duda que ha sido una gran jornada la que hemos vivido. Se ha constatado una importante participación. Ya veremos cuando entreguen la cifra de los votos que se cuentan en cada mesa, más o menos a qué participación promedio corresponde aquello. Pero resultados, apruebo y rechazo, están dándose muy bien. En una mesa, nos decía recién Javier Arreyes, Patricio, en una mesa que está en la comuna de Los Espejos, se cerró con una mesa de 300 votantes, se cerró con 181, lo ¿cuánto? Que significa 181 votos en general, sin detalle todavía porque están comenzando el conteo. Eso mostraba de plano que en esa comuna donde la vez pasada, en la última elección, alcanzó a votar alrededor del 30% de la población, con derecho a voto, perdón, hoy día había superado ya el 50% claramente una mesa, de lo que estaba mostrando un signo de que lo que venía era un claro aumento de votantes en una comuna que tiene muchas dificultades, una comuna prácticamente encerrada en medio de carreteras y de situaciones muy anómalas, y por supuesto el que la gente haya vuelto a confiar en su derecho a decidir es sumamente importante porque ¿Julio? Va a mostrar, ¿sí? ¿Sí quién habla? Sí, en la línea telefónica el diputado Tomás Hirsch para conversar justamente de este día del plebiscito 2020, Julio. Muy bien, gracias Sergio Reyes. ¿Qué tal Tomás? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé si se escucha bien, si tengo buena señal, estaba recién con otro medio y tuvimos problemas de conexión, así que espero que ahora funcione. Muy bien, te escuchamos, pero claro y preciso. Tomás, ¿cuál es tu sensación de esta jornada que para todos es histórica y por supuesto me imagino que para ti también? Tal como tú lo dices, una jornada histórica de esas que uno va a recordar de por vida, así como muchos recordamos el 5 de octubre cuando le dimos una derrota contundente a la dictadura. Esta jornada en la cual el pueblo se ha movilizado, se ha organizado para tener un triunfo contundentísimo, ya estamos viendo los primeros resultados del apruebo por sobre el rechazo, es una señal muy clara, muy potente. Este pueblo, este país, no quiere más una constitución que es el legado de una dictadura. Somos el único país del mundo que 30 años después de terminar una dictadura sigue con la constitución de la dictadura. No hay otro caso igual. Llevamos 40 años luchando, algunos dieron la vida, otros fuimos detenidos, torturados por tener una constitución democrática y cortar con este legado del dictador y de Guzmán y de su camarilla. Por lo tanto, me parece que es un momento muy importante, pero al mismo tiempo creo que es relevante entender que no basta con elegir a 155 convencionales. Esa es una parte, la parte institucional, pero es fundamental que la organización social continúe, se fortalezca y que la movilización social también se mantenga activa. Hay que darle señal a los constituyentes, hay que mantenerlos vinculados con los territorios, hay que hacer cabildo, hay que exigirle que escuche a las organizaciones. Eso es fundamental porque si no se desconecta. Es más, aunque fueran de nuestro sector, no los podemos dejar solos, no podemos dejar que se desconecten. Así que es un momento muy, muy importante que estamos viendo, pero también en que tenemos que asumir compromiso de continuidad de lucha hacia el futuro. Patricio Palma, ¿tú quieres consultar? Sí, yo creo. Hola, Tomás Hirsch, hace un tiempo que no conversábamos. Es muy grato conversar en un día de hoy, que se puede decir es un día de victorias. Y la pregunta que te quería hacer es, ¿qué puedes decir de la conducta, de la reacción del pueblo de Chile que desde hace un año marcó una nueva etapa en la protesta social y en la búsqueda de soluciones a sus problemas? Bueno, lo más claro es que si hoy día estamos con este plebiscito, con la posibilidad de cortar este cordón umbilical de la dictadura, es gracias a un pueblo que se movilizó. No hay que confundirse. Esto no es el resultado de un acuerdo trasnochado a las 3 de la mañana, ¿no es cierto?, de un par de dirigentes políticos el 15 de noviembre. Este es el resultado de un pueblo que el 18 de octubre despierta, se moviliza y continúa durante todo un año. Y eso es lo que se está expresando hoy día. Algunos lo hicimos antes, otros se sumaron después. En mi caso, ya en 1999 y en el 2005, en la campaña presidencial de Juntos Podemos, tiramos la constitución a la basura. Algunos, ¿no es cierto?, profesores de derecho, otros se escandalizaron. Si hubiera habido Inquisición, nos tiraban a la hoguera. Pero hoy día es el pueblo de Chile completo el que está diciendo: esta constitución se debe ir a la basura, tenemos que avanzar, es un proceso democrático. El pueblo hoy día da un ejemplo maravilloso, importante, y eso significa que a partir de hoy hay que escuchar la voz del pueblo, hay que escuchar la voz de la gente, porque una voz que tiene bastante más sabiduría que la cúpula de dirigencia que han conducido este país por tantos años. Tomás Gis, sí, lo que se escucha realmente es el conteo de votos de una mesa en Los Espejos, que está nuestra reportera estrella de estos días, está ahí con el audio abierto porque está contando los votos que están saliendo de una mesa. Así que, Tomás, queremos agradecerte este contacto, seguramente ya con resultados más contundentes vamos a tener la oportunidad de hacer un análisis más profundo, ¿no? Perfecto, yo estoy a vuestra disposición, estamos en este momento acá en el comando de Chile Digno, en Caming, en la sede del ICAL, encontrándonos con distintos personeros del comando, de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, alcaldes, diputadas, diputados, así que estamos en total disposición para cualquier contacto que quieran hacer. Gracias, Tomás. Muchas gracias. Listo, adiós. Atavio, que estés bien. Bueno, estamos con Javier Arreí, que está, nos tiene abierto el audio mientras cuentan votos ahí en una mesa. ¿Qué mesa es esa, Javiera? Sí, esa es la mesa 48B de burro, que pedí mientras todavía no se empiezan a contar los míos, están ahí haciendo mini mi reemplazo, pero vieron que el rechazo tenía como 5 votos. Está el conteo acá. Bueno, cuando tengamos algún dato concreto, usted nos interrumpe nomás, ¿ya? Perfecto. Patricio, lo que en este momento estamos haciendo es una percepción, no tenemos otra cosa que percepción. Pero te quiero decir que cuando yo fui a votar, lo que se vio, lo que vi en la calle era un efecto absolutamente distinto a lo que vi en elecciones pasadas, donde la gente con cierto grado de apatía iba, algunos casi por cumplir. Sin embargo, hoy día se sentía un poco el deseo de cumplir con una potestad que se le había entregado al pueblo producto de sus luchas y que finalmente hoy día lo iban a ejercer con plenitud. Eso es lo que sentí cuando fui a votar, que tuve la suerte, entre paréntesis, de entrar, y que en ese instante la gente se había ido a comer algo y yo entré y no había nadie. Así que, pero cuando ya venía saliendo, venía una avalancha de gente a votar nuevamente. Así que era importante lo que estaba sucediendo en las calles, al menos desde la percepción que uno iba realizando en el viaje, digamos. Bueno, mi experiencia es parecida, Julio. Yo fui a votar bastante temprano, hice un desarreglo, me levanté muy temprano, llegué muy temprano al local de votación. Digamos, si me hubieran pedido que me quedara como vocal, probablemente lo habría hecho y no estaría conversando con ustedes, claro, estaría contando votos. Pero me llamó la atención varias cosas. Primero, el ambiente de tranquilidad que se impregnaba la escuela Santa Fe, en la cual emití mi voto, pero una tranquilidad que no tenía nada que ver con la apatía. Era como una sensación de gran confianza en lo que se estaba haciendo, en lo que era como el compromiso con que se estaba haciendo algo importante. Eso me gustó mucho. Y los vocales actuaban con mucha certeza también. Es decir, todo estaba perfectamente organizado, los vocales muy compenetrados de su labor. Y fue muy simple emitir el voto y darme cuenta que, bueno, ya venían entrando muchos votantes al recinto, aunque era temprano todavía y después aumentó mucho, por supuesto. Así es que yo me quedo con esa percepción también, que es una percepción de que nos vamos acercando a un gran triunfo popular. Y yo destaco lo de triunfo popular, Julio, porque creo que el protagonista de esta jornada no es un líder político, no es un partido político, no es una organización política. El gran protagonista de lo que está ocurriendo hoy día es el propio pueblo, que está preparándose para celebrar su victoria. Su victoria porque este plebiscito expresa lo que el propio pueblo venía planteando desde hace ya varios meses, desde hace un año, ¿no? Entonces, como decía Tomás Hirsch, yo estoy muy de acuerdo con él, esto no es el producto de un acuerdo que se llegó en La Moneda un día 15 de noviembre, motivado por el temor de que pasara algo. No, esto es sobre todo el resultado de una movilización que tuvo un rasgo muy consciente, porque es curioso que se dé una cosa como la que pasó en Chile, que hay que recordarla aquí. La consigna que se impuso entre cientos de miles de personas no fue el sueldo, el salario, el empleo, no, fue que queremos una nueva constitución. Entonces, eso es una consigna de un grado de madurez política para expresar lo que es el sentimiento de un pueblo, que yo creo que se ve pocas veces en el mundo, ¿no? En experiencias pocas veces en el mundo. Creo que tenemos el privilegio de haber vivido este año y de estar hoy día chequeando que, según dice la tele, en las primeras mesas un 86% aprueba y solamente un 13% rechaza. Caramba, que es importante la diferencia entre una y otra opción. Patricio, así Julio. Es, así es. Sí. ¿Sí? Está ya con nosotros el laureado director de cine Hernán Cafiero para conversar justamente en este especial de prensa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo, Julio. Muy bien, gracias, Sergio. Hernán, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Muchas gracias por esta invitación. Aquí estamos tratando de iniciar una segunda pata de un programa que comenzó en la mañana, a las 9 de la mañana, para comenzar a pulsear lo que estaba por suceder. Nosotros ya habíamos pulseado Buen Ánimo con la franja que tú dirigiste, la franja de los sectores sociales que tú dirigiste, que fue absolutamente importante en decirle a la gente lo que tenía que hacer. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes tú a partir de todo esto? Bien, súper ahora cansado un poco porque seguimos trabajando, hemos estado también todo el día haciendo registro, ya no da para la franja, sino que para los trabajos que estamos haciendo nosotros, parte de todo el proceso, pero en general bien. Estamos súper conformes, creo que justamente nosotros apuntamos a, principalmente con el minuto que teníamos en la mañana y el minuto que teníamos en la tarde, lo que hicimos fue apuntar a poder levantar a la gente a ir a votar, digamos. No necesariamente con ese tiempo podríamos explicar, digamos, todo el proceso, lo que consistía y todo el cuento. Entonces, para poder levantar a la gente, para que generar, digamos, esta acción de ir a votar y no quedarse pasando la caña y motivar también a la gente más joven, digamos, que no había votado, lo importante era generar un sentido de pertenencia, generar una proyección emotiva y poder también generar una épica, ¿no?, al proceso histórico que estamos viviendo. Creo que en ese sentido la franja fue justamente apuntada hacia eso, creo que eso se consolidó en pantalla, ni hablar, digamos, la entrega que también que tuvimos de los partidos del Comando Pro Chile Digno, que nos entregó el espacio a mí, al equipo y a las organizaciones sociales para que nosotros dispusiéramos, digamos, una línea editorial propia y 100% ciudadana, ¿no? Creo que eso es reflejo también de lo que ha venido haciendo los partidos, Partido Comunista, Izquierda Libertaria, ¿no?, la Izquierda Cristiana, la Igualdad, etcétera, todos los partidos, digamos, el Frente Regionalista Frente Social, que fueron parte, digamos, de esto y que tampoco se hicieron parte del acuerdo por la paz, ¿no? Entonces, creo que es la coherencia que han tenido estos partidos para nosotros también, como en esta franja, ha sido también de especial valor, porque creo que logramos plasmar a través de este pequeño espacio que tuvimos el sentir popular. Creo que eso no se logró en otras franjas, ¿no?, sino que en la nuestra, y eso nos tiene súper, súper orgullosos. Bien, Hugo Guzmán, Pato Palma. Sí, yo tengo una consulta que quisiera hacerte. La franja destacó porque fue capaz de presentar figuras de todos los ámbitos del quehacer chileno. Y muy en particular, creo que quedó de manifiesto que una gran cantidad de artistas e intelectuales está con este proyecto que encarnaba de alguna manera Chile Digno. ¿Te costó mucho conseguir a tantos artistas relevantes, tan conocidos como los que presentaste en la franja? No, para nada, todo lo contrario. De hecho, al final terminaban peleándose por espacio los compañeros porque efectivamente la impronta social que tuvo la franja nos permitió poder acceder también a mucha gente que está un poco desencantada con el mundo político partidista, ¿no?, particularmente con la Concertación y con el legado, digamos, que terminó por influir absolutamente, digamos, en la desigualdad y en la injusticia que se vivieron durante estos 30 años, ¿no?, de la postdictadura. Por lo tanto, el aporte, digamos, de todas estas figuras, de todos estos rostros, de todos estos artistas, se vio de forma prácticamente automática, en el sentido de que ellos también se sintieron parte, digamos, de este gesto del comando, y se sintieron parte también del espíritu que vivimos todos, digamos, los que participamos, o sea, no solamente los artistas de la televisión, ¿no?, digamos, de las teleseries. También estuvimos, por ejemplo, a Horacio Fernández, que New York Times lo declaró hace unos 3 años atrás entre los 5 mejores artistas callejeros del mundo. Él hizo la campaña del Super Bowl, ¿no?, que es el evento más importante de Estados Unidos el año pasado. Él hizo todo el arte, digamos, de logos, la animación inicial que tuvimos, las animaciones, todo eso estuvo bajo su arte, ¿no? Tuvimos, por otro lado, directores para como Rodrigo Sepúlveda, el director de Tengo Miedo Torero. Tuvimos músicos como Cristian Morales Ocio, etcétera, ¿no? Artistas también como Cayo Sama. Digo, el backstage de todo el mundo, digamos, lo que pasaba atrás, digamos, de la pantalla, también estuvo, digamos, enriquecido por todo este mundo y por todos los compañeros, digamos, que no necesariamente habían votado antes o que estaban como un poco ajeno al mundo político, pero que esta vez, a partir de esta sesión que entrega el Comando Pro Chile Digno, las organizaciones sociales, digamos, se comprometen y se hacen parte, digamos, de este proceso histórico, ¿no? Yo creo que eso, en ese sentido, es lo destacable, y por eso es que digamos, no nos cuesta mucho tampoco. De hecho, es más, o sea, los aportes fueron millonarios, digamos. O sea, nosotros creemos que tuvimos la mayor cantidad de aportes de todas las franjas, y eso no fue en plata, ¿no?, sino que fue en tiempo, en recursos, en equipo, en voluntades, ¿no? Así es. ¿Hugo Guzmán, alguna consulta? Sí, quería preguntarte, bueno, estamos terminando esta historia y el lunes, mañana empieza otra historia. ¿Tú tienes pensado hacer algo con lo que va a pasar después o con lo que ha pasado hoy? O sea, yo creo que no solamente yo creo que el llamado es a que nos volvamos a juntar, que volvamos a las calles, que volvamos a encontrarnos, que volvamos a juntarnos en cabildos, porque yo creo que más importante de quiénes nos van a defender nuestras reivindicaciones en la convención, se requiere de armar un programa constitucional, ¿no? Un programa, digamos, que recoja el sentir popular. Y en ese sentido, quienes lo asuman tienen que responder a eso, no tanto que los partidos políticos que se involucren y todo, pero tienen que responder a la ciudadanía. Entonces yo creo que el llamado ahora es juntarnos y volver a discutir, volver a las calles, no soltar las calles, y seguir trabajando en pos de lograr, digamos, una nueva constitución 100% social. Hay mucho que hacer por la cultura en ese nuevo texto constitucional. Así es, sí, bueno, sin duda. Yo creo que también la demostración de fuerza que también hicieron los artistas a través de la franja de Aprobemos Dignidad también habla sobre el poder, digamos, movilizante que tiene también el mundo del arte y la cultura, que ha sido súper dañado, no solamente a partir de este gobierno, sino que también a partir del COVID, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, yo creo que es el momento que nos juntemos todos, que todos seamos parte de esto y que tiremos para arriba, digamos, este Chile que a contar de mañana ya tenemos que empezar a construir entre todos. Hernán Cafiero, queremos agradecerte este contacto. Ya tendremos oportunidad de conversar más largo en un programa normal, digámoslo así, porque esto de anormal no tiene nada, pero tiene de mucho adrenalina todavía cursando por nuestros cuerpos. Así es. Bueno, compañeros, un abrazo, que estén muy bien. Nosotros estamos acá en Avenida Brasil con compañía, con gente del comando esperando los resultados. Así que este es un llamado también para quienes quieran venir para acá. Estamos en la Plaza Brasil. Y vamos a esperar aquí los resultados para celebrar también cómo se ve. Perfecto, muchas gracias. No, ahí estaremos un rato más. Gracias. Javier Reyes, tú ya te noto que tienes un deseo enorme de darnos un resultado. A ver, ¿qué resultado tienes? Javiera, te me desapareciste ahora. Bueno, ya vendrá. Hugo, tú venías llegando cuando estábamos iniciando la conversación con Hernán Cafiero, el director de cine, que además de ser un director de cine de películas y de documentales importante, esta vez tuvo el trabajo enorme de conjugar voluntades, y también no solo conjugar voluntades, sino que además de poner el arte a una franja tan escasa, un minuto, para decir lo que millones de chilenos pensaban, un minuto. Hay que tener talento. Hugo, ¿tú algo traías, alguna novedad, algo que hayas percibido? No, mira, yo estuve por algunas calles y locales de votaciones en Ñuñoa, Macul, todo transcurría más o menos fluido. Ya se estaba empezando a congregar gente en la Plaza Ñuñoa para celebrar el triunfo del apruebo. También vi que en algunas plazas de la comuna de Macul estaba ocurriendo lo mismo, y específicamente en La Reina, en Tobalaba con La Reina, había 10-20 personas, pero ahí me comentaban que esperaban que después de las 8:30 de la noche llegara más gente a congregarse ahí. En lo anecdótico, que en algún sentido no lo es tanto, conversaba con algunos reporteros, algunos colegas de otros medios, bueno, y algunos me mandaron una foto del comando El Rechazo. Pues nadie ha hablado de ese comando, ¿eh? No. Parece que no, es como un fantasma, pero bueno, existe. Y claro, y mandaron unas fotos de ahí del comando. Y bueno, se les ve a todos bastante serios. Seguramente son, estarán conversando con temas trascendentes. Deben ser personas serias, me imagino. Fíjate que un detalle anecdótico, medio chistoso, es que las mesas, hay varias mesas, y solo en una hay una botella de bebida y unos vasos. Entonces, bueno, ahí estaban haciendo la broma si el cóctel lo cancelaron o bueno, o en realidad nunca lo pidieron, digamos. Pero estaban, estoy viendo las fotos y están todos bastante serios. Y bueno, resulta curioso, la verdad, que haya un lugar donde está el comando del rechazo, ¿no? Y que yo creo que debe ser medio fantasmal. Y lo otro es que, bueno, no sé, ya empezó el recuento, pero fíjate que en redes sociales dieron el resultado de la mesa 1 del Estadio Nacional. Histórica, ¿eh? 153 votos por el apruebo y 39 por el rechazo. No hubo nulos ni blancos. ¿Qué porcentaje da eso? ¿Ah? ¿Qué porcentaje da eso? 74% para el apruebo. ¿Cuánto? 74%. 74%. En la mesa 1 del Estadio sí. Nacional. Fíjate que en la mesa donde votó Evelyn Matthei, 157 votos por el apruebo y 65 por el rechazo. Ahí no tengo el porcentaje, pero claramente es más elevado. Eso es Providencia, ¿no? ¿Ah? Eso es Providencia. ¿Votó en Providencia? No, Providencia. Yo entiendo que Matthei votó en Providencia. Sí. Y que vi en Providencia. Ahora yo. Ah, oye, me llegó otra foto del comando de. A ver, están viendo tele ahora. Están todos de pie y todos, uno, dos, tres, hay ocho y están todos con los brazos cruzados. No sé. Mira, Hugo, yo tengo. Y Patricio, perdón. Yo tengo la siguiente. Todavía yo quisiera ir avanzando más para saber, para tener una tendencia. Porque ellos no están jugando a ganar, nunca jugaron a ganar, porque sabían que iban a perder. El punto es el siguiente, es el porcentaje al que ellos aspiran llegar. Obviamente ellos aspiran a superar el tercio, cuestión que yo lo veo muy difícil de que lo logre. Pero de todas maneras van a jugar con alguna cifra inferior. Jugaron en la mañana, y tú lo denunciabas, Hugo, al hecho de que no hay ningún ganador si no somos todos ganadores. Yo no sé si con eso han seguido hoy día. Yo escuché declaración de Evelyn Matthei. No de Evelyn Matthei, de Jacqueline van Rijsenberger, sí. Llegando al local de la U de hace más o menos una hora y media, un local en que, a tono con lo que contaba Hugo, penaban las ánimas, ¿no? Y ella declaró muy suelta de cuerpo que en realidad el resultado no importaba, porque lo que importa es que ahora todos los chilenos ganaron, ellos incluidos. Eso es lo que van a tratar de instalar. Que este plebiscito realmente dijo lo que tenía que decir, y que de aquí para adelante el escenario es distinto. Creo que es muy importante por lo mismo que nosotros, que hemos tenido una posición clara al respecto, señalemos que una cosa es estar dispuesto siempre a escuchar lo que piensan los que de alguna manera opinan o tienen una visión de mundo distinto de la de uno. Pero otra cosa es desconocer que aquí el pueblo obtuvo una tremenda victoria sobre los sectores sociales y los partidos políticos que, digamos, le han puesto la pata encima durante tanto tiempo. Esa tremenda victoria no se borra con las buenas intenciones. Así es. Yo le quiero recordar a Jacqueline van Rijsenberger, cuando ya sin ninguna otra opción, el gobierno decidió darle curso a esta idea de el plebiscito constitucional o a la nueva constitución, Jacqueline van Rijsenberger le dijo a Desbordes, que en aquel momento no ejercía de ministro sino que ejercía de presidente de Renovación Nacional, le dijo: y saliste con la tuya, porque él venía planteando de que para salir de la crisis como estaba, al nivel que estaba, la única posibilidad era hacer un plebiscito constitucional, y ella obviamente se opuso hasta el último día a ese plebiscito constitucional. Solo que las condiciones que el pueblo había impuesto en la calle, él le hacía imposible zafarse ya más de lo que se habían zafado prácticamente casi 30 días, fueron 28 o 27 días o 28 los que lograron soportar, cuando ya el pueblo estaba avanzando cada vez más hacia la destitución presidencial. Acuérdense que los rayados eran fuera Piñera, los gritos eran fuera Piñera. Y finalmente la manera de salvar el gobierno y de darle continuidad a ese gobierno hasta para que llegara al final estuvo supeditada mucho a este acuerdo que se logró con algunos sectores, pero que no estaba en la derecha, por supuesto, ni partiendo por Jacqueline Van Rensselaer particularmente, y con ello se excusaba también Andrés Alamán, hoy día ministro de Defensa, para no estaban de acuerdo con que se realizara este plebiscito. Entonces no hay que olvidar, no, la historia no se puede borrar con el codo. Hay que apechugar cuando uno en la vida se equivoca históricamente. A ver, muchas veces la historia se borra con el codo, Julio, y como se dice, la historia la escriben normalmente los vencedores de todas las cosas. Bueno, eso es verdad. Sociales, ¿no? En nuestro caso, en nuestro país, bueno, han llegado algunos a decir que las victorias importantes del pueblo se han obtenido con un lápiz y un papel, como que esto hubiera sido un acto de magia. Y no son pocos los que hoy día dicen que nuevamente con un lápiz y un papel estamos resolviendo uno de los problemas más importantes de la democracia chilena, que es tener una nueva constitución. Bueno, culminamos efectivamente un proceso hoy utilizando un lápiz y un papel para votar, para marcar nuestra posición. Pero este proceso no habría sido posible si previamente a la idea del lápiz y el papel no hubiera habido la gigantesca movilización popular que presenciamos en los primeros meses desde octubre 18 del año pasado. Creo que eso no puede olvidarse. No puede olvidarse lo que fue la marcha más importante que ha reunido más gente en la historia de nuestro país y que se manifestó clara y nítidamente por una nueva constitución. Entonces, ¿de dónde sale la idea de la constitución? ¿Sale de un grupo de personas que se reúnen y dicen vamos a hacer un plebiscito? ¿O esas personas tienen que abordar la idea de un plebiscito porque hay millones de chilenas y chilenos que lo están exigiendo? Creo que sobre esas cosas no debemos olvidar. Así es, efectivamente. Julio, Hugo. Mira, yo también quería agregar en eso, porque fíjate que tenemos que prepararnos, porque mañana viene... Este es un tema que va a estar en disputa, además con lo que viene, la elección de la, probablemente la convención constitucional, etcétera. Yo creo que, pienso que no me voy a equivocar, pero yo creo que los titulares del duopolio mañana van a ir en ese sentido. De aquí ganó Chile, de aquí, perdón. Javiera Reyes está probando por ahí. Yo creo que los titulares del duopolio van a ir mañana por esa vía, de que este fue un proceso limpio, que aquí venció la no violencia. Se van a ir por ese, que bueno, que Chile ganó, y generalmente los medios de la televisión y la radio se van por la línea editorial de ese duopolio. En ese sentido, yo creo que lo que estabas comentando tú y Patricio de borrar con la historia, con el cuello, creo que a partir de mañana los medios alternativos, los medios progresistas tienen una gran tarea que cumplir respecto, por cierto, a informar todo lo que ha ocurrido hoy, pero dentro de eso también mantener viva la que fue la historia, porque aparte de lo que mencionaba Patricio el año pasado, no hay que olvidar que toda la derecha, incluido Joaquín Lavín, incluido Pablo Longueira y otros dirigentes, se rehusaron a que el programa Sebastián Piñera incluyera el programa de gobierno, incluyera la continuidad del proceso constituyente que se inició durante el gobierno de Michelle Bachelet. Se rehusaron. Después, cuando asumió Piñera, planteó explícitamente él y todos los dirigentes de la derecha, todos, sin excepción, que el tema constituyente y la nueva constitución no estaba en la agenda, que los chilenos no querían eso. Así es. Y después tuvieron 2 años oponiéndose a que continuaran los cabildos, a que continuara la participación de la gente, y tal como señalaba Patricio, fue la movilización social y ciudadana la del año pasado lo que dio al traste con todo eso. Entonces hay cosas que hay que recordarlas, revivirlas en estas horas y en estos días, porque tienen que ver además con el daño que se le hace a la verdad histórica, el daño que se le hace con una hipocresía política, y además atribuirse un estado de realidad que no es así, porque hoy la gente está votando por una nueva constitución, pero además está votando por una convención constitucional, y además está votando por unos contenidos de la constitución, contenidos a los cuales en eso es unánime la derecha, en que no empata, no encalza con lo que está planteando la el movimiento social, la ciudadanía. Gracias, Hugo. Hugo, Javiera, usted está hace rato ahí tratando de que le demos pasada. No, le estaba haciendo señas de que todo va súper bien aquí en la mesa 43B del 110. ¿Ya? En la José María Caro. Miren, les digo, al ojímetro van 100, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Apruebo! 242 versus, de apruebo. ¡Apruebo! 43 versus del rechazo, un blanco nulo. Ese es el conteo que les tengo de momento. ¿Versus cuánto? ¿Cuánto del rechazo? Pero bien, la verdad, no se ve mucho ánimo de la contraparte, ni siquiera hay defensa real del voto, digámoslo así. Así que aquí estamos esperando a que se cuadre, igual todo ordenado, en realidad un buen ambiente. Era una mesa cuyas dos vocales, bueno, son tres, dos vocales que son mujeres jóvenes, y ahí también el presidente de la mesa, que es un vecino de más años, pues con más juventud acumulada, le vamos a decir. Pero está todo ordenado y desarrollándose en buenos términos y con un muy buen resultado. Cuando logres un consolidado de algunas mesas, júntate un consolidado de algunas mesas para que nos deje alguna satisfacción en este tanto, mientras nosotros hablamos aquí y tratamos de hacer análisis sin todavía cifras totales. Pero sí hay que decir que lo que va de algunas mesas que se están conteando en la región metropolitana, 77,7% por el apruebo, 22,2% por el rechazo, en un porcentaje que da cerca del 2% de la votación en la región metropolitana. ¿Y quién hace ese conteo preliminar? Están en las mesas, Es un conteo de las mesas. Es un consolidado que se hizo de mesas. En particular, CNN está haciendo. El último, aprueba. En general, casi todos los canales están en esa línea, digamos, de hacer ese conteo, y que están dando. Que 77% en favor de la prueba, que es un porcentaje realmente muy alto. Oye, Sergio, Patricio, probablemente cuando empiecen a pesar los votos de algunas comunas en que hay una marcada influencia de la derecha, ese porcentaje pueda bajar algo. Pero yo creo que lo importante, lo que cada chileno y chileno debe tener claro, es que esperamos, confiamos, anhelamos un porcentaje que supere los dos tercios de la votación, que es tan importante para demostrar que la inmensa mayoría de los chilenos quieren una nueva constitución, y además la quieren por el método de una convención constitucional que también va ganando en las mesas en que se han escrutado hasta ahora ampliamente. Atención, Hugo. Compañero Jurugas. Sergio Reyes. Sí, vamos enseguida urgente al Instituto de Ciencias Alejandro Lipcho y Cal. Conferencia de prensa, punto de prensa del alcalde de Recoleta, Daniel Jade, Carlos Hugas, le escuchamos. Así es, nos encontramos ahora en el Instituto de Ciencias Alejandro Lipcho, donde se ha reunido desde casi toda la jornada el Comando Apruebo Chile Digno. Vamos a tratar de acercarnos a escuchar ahora las palabras del alcalde Daniel Jadue, que acaba de hacer su ingreso hace pocos minutos acá a la sede del Instituto de Ciencias Alejandro Lipcho. Escuchemos al alcalde Daniel Jadue. Y menos gobernando de una burbuja, sino que hay que realmente aterrizar y empezar a construir el contrato social de cara al nuevo país que tenemos que construir. Alcalde, de ahora en adelante, ¿qué se viene para Chile en lo político, en lo social? ¿Comienza una nueva etapa para el país? Yo espero que con esta posibilidad de terminar con una etapa en donde una minoría le impuso a una mayoría una forma de organización, una redistribución del poder, principios y valores a través de los cuales la República funcionaba, ¿no? Para dar paso a un país en donde eso lo vamos a definir entre todos, será que por primera vez en muchos años tendremos la oportunidad de construir un país de unidad, un país democrático, un país que sea capaz de ponerse en el lugar de los que más necesitan y que además podamos redefinir entre todos el proyecto nacional de desarrollo. Alcalde, eso es lo más importante. ¿Su futuro político, ese resultado, lo preliminar que tenemos, da para...? Creo que son dos cosas distintas. Yo no vamos a anticipar ninguna decisión. Ya tenemos un camino. Yo voy a la reelección en la comuna de Recoleta y después será la ciudadanía la que hable y la que defina quién es quien le da mayor confianza y certeza para liderar los cambios que el país ha definido. ¿Usted, alcalde, estaría capacitado? ¿Cree que usted está capacitado para ser presidente de la República? Eso lo define la ciudadanía. No, pero usted, no lo define usted. Uno. Yo creo, insisto, lo define la ciudadanía. ¿Usted está capacitado? ¿Tiene herramientas? Pero a ver, eso lo define la ciudadanía. Yo creo que la gestión de Recoleta ha demostrado no solo que somos capaces de gobernar para todos y todas, sino que además lo hemos hecho mejor que varios que pasaron antes prometiendo mejorar la calidad de vida y que nunca lo lograron. ¿Usted quiere ser? Si hablan, la verdad es que si hablan de todos juntos... Para la constituyente que viene ahora, ¿qué rol va a cumplir usted en función de la unidad también de la centroizquierda? A ver, mire, lo primero es que nosotros cuando constituimos la Asociación de Municipios Constituyentes a través de un grupo de alcaldes tremendamente numerosos que ha ido creciendo además, lo hicimos para poder acompañar este proceso completo. Y yo espero que de mañana mismo nosotros retomemos lo que van a hacer en el futuro la organización de los cabildos comunales, porque nadie pretende que el 11 de abril elijamos constituyentes y efectivamente nos olvidemos de ellos hasta un año y que después les pidamos que nos cuenten los resultados. Aquí tiene que haber un proceso en el cual la ciudadanía pueda permear la discusión cada vez que lo sienta necesario. Y en eso los alcaldes y las alcaldesas de Chile vamos a seguir jugando un rol tan preponderante y tan relevante como el que hemos jugado en la revuelta de octubre y además también en el manejo de la pandemia. ¿Cuál es la posibilidad de que se junte el nuevo Puesto Triunfo con el resto de la oposición y cuál va a ser la relación del Partido Comunista con la oposición? A ver, mire, nosotros hemos estado disponibles siempre para unirnos con todos los que quieran unirnos, pero la verdad es que la unidad uno la puede hacer con aquellos que además de querer los votos de uno, también lo respeten a uno y también lo quieren a uno. Esto de querer solo los votos, pero sin respetarnos, ¿no? No vale. No es no una unidad. ¿Quiénes no lo respetan, alcalde? ¿Quiénes no lo respetan? Mire, yo nunca me hubiera imaginado cuando alguien define que está disponible salir a decir que son poca cosa o que Chile se merece más. Eso me parece poco democrático, muy poco fraterno y muy poco amable, ¿no? Y la verdad es que la unidad no se construye con ese tipo de gestos. Alcalde, ¿está esperando usted, la visita al Frente Amplio, una delegación del Frente Amplio? ¿Qué señal se crea? Entiendo que el Frente Amplio va a venir en un rato más y estamos muy, muy felices de poder recibirlo. Espero que además marque un punto de inflexión y que podamos empezar a construir el país que queremos desde la mirada común que tenemos y que es la más cercana a lo que Chile hoy día demanda. Alcalde, ¿qué rol debe ganar si la oposición va en don listo definitivamente? ¿Qué sirve que la prueba es importante? La verdad es que no se trata de un ganar y de que la oposición, yo creo que su pregunta adolece de un problema y que es que está hecha la pregunta en términos binominales, ¿no? Y yo creo que el binominal se acabó hace un par de años y que hoy día necesitamos construir un país que es bastante más diverso. La unidad. Pero mire, la derecha no está. Mire, yo le voy a comentar hoy día una cosa. Hoy toda la oposición está unida en el apruebo y la derecha está dividida entre el apruebo y el rechazo y algunos que incluso querían que esto no se realizara. Por lo tanto, le puedo asegurar que la oposición hoy día está mucho más unida que Chile Vamos y que todos los que están en la derecha hoy. Alcalde, ahí estaba el alcalde de Recoleta, Daniel Jaue, en el punto de prensa, en el Instituto de Ciencias Alejandro Lipcho, donde ha funcionado durante todo el día el comando Apruebo Chile Digno. Adelante, compañeras y compañeros. Gracias, Carlos Ugas, desde el Instituto de Ciencias Alejandro Lipcho, que indudablemente es súper importante las declaraciones de el alcalde de Recoleta, Daniel Jaue, que acaba de confirmar que él no es candidato presidencial, sino que es candidato a la reelección de la alcaldía de Recoleta. Creo que es un punto no menor. Ahora, el tema es el siguiente, por lo menos de lo que yo entiendo, que él es un candidato a continuar siendo alcalde, pero que el pueblo le está diciendo que tiene que ser además candidato presidencial. Ahora, eso cómo va a funcionar, no tenemos idea, pero estamos tratando de entender la dinámica que se está dando en la política hoy día y que es bastante interesante, ¿no, Patricio? Bueno, por alguna razón se está dando que los posibles candidatos a presidente de la República provengan en general del mundo local, del mundo de las alcaldías, tanto en las fuerzas que están en la oposición, en el gobierno de Sebastián Piñera, como en las fuerzas que lo apoyan, han destacado como personas interesantes, relevantes para el mundo electoral popular, aquellos que son alcaldes de sus respectivas comunas. Entonces, no es imposible pensar, por cierto, que estos alcaldes puedan posteriormente postular a ser candidatos a otras representaciones mayores aún en nuestro país. De hecho, yo escuché una declaración muy buena de Daniel Jadue en la mañana cuando estaba participando en el acto electoral, en que insistía en esto de que él tenía el encargo popular de Recoleta de, bueno, continuar su gestión como alcalde. Pero también dijo, tengo claro que si en algún momento el pueblo considera que yo debo tomar alguna responsabilidad superior, por cierto que estaré dispuesto a enfrentarlo. Así es, Patricio. Javiera, tú me mostraste una cifra de una mesa en Lo Espejo, Javiera, 162 votos por el apruebo, 17 por el rechazo. ¿Qué porcentaje tienes tú? ¿Has acumulado alguno? ¿Tienes un consolidado? Oiga, yo puedo transmitir en radio, puedo contar votos, pero no puedo hacer aparte de eso un consolidado porque soy una persona. Oiga, si no puede, entonces no, entonces no, vamos a revisar su contrato. ¿Ya? No, pero ya lo pedí. Aquí está, prontamente lo tendré porque nosotros ahora, por ejemplo, en la mesa vamos a, están terminando de hacer el acta de la prueba, vamos a contar las convenciones. Pero va a haber un compilado pronto, así que en cuanto lo tenga, les cuento. Perfecto, perfecto. ¿Cómo está el resultado entre el apruebo y el rechazo y convención constituyente y convención mixta? Más o menos. Hay un dato muy interesante que está. Acá todavía no se cuenta. Todavía no se cuenta, ya, perfecto. Hay un dato muy interesante agregado que están dando en este momento en la televisión, que con un 5,23% de las mesas ya escrutadas, esto es un porcentaje de las mesas que ya empieza. O sea, la tendencia. Es un resultado significativo, como dicen los estadísticos, ¿no? Sí. Usted con un 1% no puede decir nada porque le traen un resultado de alguna comuna muy diferente y le cambia todo. Claro. Y cuando usted ya tiene resultados de un porcentaje significativo de las mesas, entonces ese resultado empieza a tener un gran valor. Y continúa dándose en ese 5,23% de las mesas escrutadas, un 77% en favor del apruebo y solamente un 22% en favor del rechazo. Y aquí, Julio, si me permite hacer un comentario, creo que hay que hacerlo, es el momento de hacerlo. Bueno, cuando uno ve los resultados por comunas, se da cuenta realmente de algo que estadísticamente es interesante. Por cierto, hay comunas en donde el apruebo se digamos, gana por más del 80%, 85%, y hay comunas en que gana el rechazo también, y probablemente va a ganar el rechazo. Y eso da una idea de lo que es nuestro país. Eso da una idea exactamente de lo que motiva el estallido social y la revuelta social popular. Porque un país tan segregado como el que tenemos en Chile, una ciudad metropolitana como Santiago, que son prácticamente mundos distintos, en que en un mundo vive gente que vota mayoritariamente por el rechazo, y en el otro mundo vive la gente que vota mayoritariamente por el apruebo, claro, es algo extraordinariamente frágil. Si nosotros comparamos resultados chilenos con resultados que se dan en otras grandes ciudades del mundo, no existe una discrepancia tan grande entre un sector de la ciudad y el otro. Eso habla de la enorme diferencia social, del enorme peso que tiene la desigualdad en nuestro país. Y eso es, hay que tenerlo presente, uno de los factores más importantes que se dieron para explicar la revuelta social, la enorme desigualdad que no ha sido reducida en nuestro país. Las Condes, fíjate, hay una muestra ahí, 45,7 por el apruebo y 48 por el rechazo. O sea, ahí donde lo que tú decías, en Las Condes, en la ciudad linda, en las comunas lindas, está ganando el rechazo, obvio que gane el rechazo en las comunas lindas, ¿no? Yo creo que si no ganara ahí, ¿dónde diablo iba a ganar? Tengo esa sensación. Don Hugo Guzmán, ¿tiene alguna? Mira, yo hace un comentario periodístico que se podían hablar con Carlos Ugas para ver si podíamos conversar con Daniel Jadue, porque estaba media desordenada la conferencia de prensa, además que las preguntas eran persistentemente sobre cuestiones que él trató, intentó de buena manera llevarlo al plano de la asertividad política, pero preguntas como esa de que, oiga, ¿usted se siente preparado para ser presidente? Que bueno, la verdad que, entonces bueno, pensaba en que sería interesante poder tener una conversación con Daniel Jadue respecto a lo que ha pasado el día de hoy, y coincidir, me están llegando datos de, o estoy checando en algunas radioemisoras, en incluso algunos despachos al extranjero, y sí se está están coincidiendo los números. Ahora fíjate, me llama la atención, claro, es bajo el porcentaje, pero me llama la atención que todo está cercano al 70%, sobrepasando, claro, 70%, sobrepasando 70%. Y me llama la atención, oye, mira, ojo, perdón Julio, sí, algo que es para el análisis, porque aquí tenemos que conversar, y la gente comentaban unos periodistas a eso de las 4 de la tarde, que gente del equipo de Pablo Longueira había dicho que si el resultado era el 70 al 80% por el apruebo, obedecería a que ahí se sumaría el porcentaje de ellos. ¿Cómo así, perdón? O sea, el cálculo que están haciendo. ¿Ya? Y ojo, que de repente eso aparece mañana en los diarios del duopolio. Sí, sí, no, sí, me cabe ninguna duda. El cálculo que ellos están haciendo es que la oposición tiene el 60%. Ah. Si la de por el apruebo. Si el apruebo llega al 70, al 75%, es entrecomillado gracias a Joaquín Lavilla, Pablo Longueira. Ojo, porque uno se ríe, bueno, da risa en realidad, pero ojo, que eso puede aparecer mañana muy destacado, y de lo que estábamos hablando. O sea, viene un escenario que de repente. Pero el escenario. Lo que quiero decir es que hay que estar atento, sí, sí, para desenmascarar esa. Exactamente. Pero sabes que Las Condes le acaba de desmentir, porque Las Condes, comuna que dirige el alcalde Joaquín Lavín, acaba de ganar el rechazo. El rechazo. O sea, está ganando el rechazo. No acaba de ganar, todavía no termina, parece que se le falta un poco. No, no. Capaz que quiera ir de alcalde en una comuna popular. Claro. Patricio. No, yo creo que está clara cuál es la táctica que intentará seguir la derecha. Muchas tácticas, no, una tras otra. Hay una táctica que va a prevalecer mañana, que es, digamos, intentar a toda costa minimizar el impacto que tiene que el pueblo de Chile se haya manifestado de manera tan categórica hasta ahora por una de las opciones, la opción de aprobar la idea de hacer una nueva constitución, de escribir una nueva constitución. Entonces, claro, enfrentarse a eso es muy duro para la derecha. Piensen, fíjate, que en nuestro país... Patricio, la Barnechea, la tendencia es exactamente lo mismo que Las Condes, 42-20 el apruebo, 57-80 el rechazo. O sea, los sectores bonitos, los sectores lindos, están votando por el rechazo. Ellos están felices con lo que pasa. Los que no están felices son la mayoría de los chilenos. Entonces... Eso es, o sea, están felices con este resultado, no creo que estén. Eso, la verdad, no, están felices de sus comunas, por eso ellos votan como votan. Yo creo que eso no puede sorprender a nadie que conozca, claro, un poco la realidad de nuestro país, donde están radicados unos y otros, ¿no? Y no se trata de que uno ande persiguiendo un sector social con malas intenciones, pero de lo que sí se trata es hacer claro que nuestro país es un país dramáticamente segregado y diferente. Así. Entonces, es. En una ocasión como esta, en que la opción es clara. ¿Por qué la opción es clara? Porque una movilización popular dijo, queremos escribir nueva constitución. Y aquí no se está votando por el candidato A, el candidato B, el candidato C, que va unido con el candidato D, que pertenece al partido, que va aliado con el partido X. Eso es muy difícil. Y la derecha es especialista en maquillar sus listas de candidatos para que presenten una lista en que aparecen personajes de todos los mundos. Aquí no, aquí la cuestión es clara. ¿Estoy porque el pueblo escriba una nueva constitución o estoy por rechazar esa idea? Entonces, claro, la situación se está planteando con toda la crudeza que es necesaria. Y creo que hay que seguir, por lo tanto, muy atento a estos resultados que se van entregando, que ya empiezan a reflejar un resultado más global, aunque todavía no tenemos demasiados votos de regiones, cosa que también es muy importante en nuestro país. Hay un consolidado que acaban de dar de oficial. Julio Gas. ¿Sí? Sí, sí. ¿Le parece? Vamos enseguida a la línea telefónica. Está con nosotros Óscar Menares, secretario político de Izquierda Libertaria, justamente para conversar este plebiscito 2020, Julio Gas. Gracias, Sergio Reyes. Óscar Menares, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy feliz aquí, Concepción, ya escuchando. Así. El estaba recién tratando de leer un consolidado de la total de la votación. El porcentaje supera largamente el 70% de lo que se está dando como consolidado a este momento, con una tendencia como que se está consolidando a través del país, con la excepción, por supuesto, de comunas como Las Condes, Barnechea y seguramente otra más, no sé cuál, pero el total de del porcentaje dice que el apruebo supera largamente el 70%. Sí, así es. Impresionante también la respuesta en los sectores populares, donde el voto voluntario ha hecho una mella relevante en un contexto de despolitización, en un contexto de reflujo del campo político en general, y esto es muy importante porque nos habla también de un proceso de repolitización, en que estamos en una fase histórica distinta, nueva, porque se abre un día, es un proceso realmente inédito en la historia de Chile. Esto es muy relevante, muy profundo lo que está sucediendo hoy día, la construcción de una mayoría cercana al 75% de los votos, que probablemente se va a ir estabilizando la cifra, da cuenta efectivamente de un cambio en el patrón cultural y político muy profundo, insisto, y que por tanto abre un nuevo escenario y que a fuerzas políticas, digamos, que formamos parte del comando chileno, tenemos que tomar nota porque el desafío es extremadamente grande, pero además muy delicado. Perfecto. Patricio, Hugo. Sí, Patricio. Consultarle por lo que conoce de lo que son sus referentes en algunas regiones del país. ¿Qué es lo que nos puedes contar? Pero te refieres específicamente a... ¿A resultados? Pensando en la visión que tú tienes de lo que pasa más allá de la región metropolitana. Claro, sí, sí. A ver, en regiones se ha consolidado, con excepción de la Araucanía, pero estamos hablando también de cifras aproximadamente cercanas al 75%. Es muy relevante también de que en la Araucanía, inclusive, el apruebo está obteniendo 2/3. ¿Ya? Y eso es algo muy relevante. Así es. La Araucanía es uno de los bastiones, efectivamente, y en la región metropolitana, los otros bastiones, que son Vitacura y Las Condes, también el rechazo ha crecido. Pero lo interesante también es el fenómeno de lo que pasa en Providencia. Providencia está ganando también por 2/3 el apruebo. Entonces, hay una fase de fragmentación y de disputa de electorados que tradicionalmente votaban por la derecha. Hay un escenario que se abre en relación a eso. Y el otro dato que es muy relevante, que me gustaría tomar en consideración para efecto del análisis, es lo que está pasando con la segunda papeleta. En estos momentos, la Convención Constitucional está por sobre las cifras de la prueba, por sobre los porcentajes de aprobación de la prueba. Esta es una sorpresa que nadie se pensaba. Si la tendencia se confirma, efectivamente la derecha obtiene una derrota en toda la línea, porque ellos sabían de que el apruebo era irremontable. Ellos sabían que no podían llegar, que era muy difícil llegar en el apruebo al tercio, pero tenían su fe y esperanza puesta en la papeleta de la convención mixta. Y esa situación se está revirtiendo dramáticamente para la derecha. A la derecha en estos momentos se está cristalizando una votación del 25%, e incluso puede ser inferior, digamos. Sobre todo con un aumento del padrón en la votación, del padrón votante. O sea, estamos viviendo un cambio, insisto. Esto es una hecatombe. O sea, esto es un acontecimiento tan relevante como el 18 de octubre. O sea, esto galvaniza lo que el pueblo de Chile comenzó, digamos, a impulsar fuertemente a partir de esa jornada del 18 de octubre, y que en estos momentos se ratifica democráticamente una voluntad mayoritaria del pueblo de Chile. O sea, se consolida esa consigna que decía que no eran 30 pesos, sino que eran 30 años, y por supuesto, Óscar Menares, secretario general de Izquierda Libertaria, ¿esto a ustedes los deja muy contentos de lo que está sucediendo en términos generales? Nosotros estamos muy contentos por lo siguiente, que esto es muy relevante, porque el comando, el esfuerzo que hicimos como organizaciones políticas, junto al Partido Comunista de Chile, junto a la Federación Regionalista Verde Social, junto al Partido Igualdad, ¿cierto?, y otros grupos y movimientos a lo largo del país, está rindiendo sus frutos. Hay que tomar en consideración el tremendo esfuerzo que se hizo, particularmente por enseñar a Carlos Cafiero, una titular, una de las franjas más hermosas que hemos visto en los últimos años, y que definitivamente hoy día puede cristalizar eso en una opción de mayoría, ya, y que hoy día se ha visto reflejado en esta votación. Es muy relevante el esfuerzo que hizo el comando Apruebo Chile Digno. Estamos muy contentos y muy conformes con nuestro trabajo. Creo que el comando Chile Digno fue el comando del apruebo. Su letra A, que se veía en las calles, que se veía, ¿cierto?, que se instaló en la franja, que se instaló en el presente colectivo, es hoy día una marca que tiene que permitirnos analizar este cuadro, digamos, en un escenario también estratégico, donde también estas fuerzas comiencen a constituirse definitivamente una alternativa. ¿Para qué? Para que las mayorías nacionales puedan efectivamente derrumbar hacia un nuevo país, una nueva sociedad, con nuevos principios, con nuevos valores y con una nueva estructura económica, social y política que definitivamente entierre para siempre el nuevo independiente. Óscar Menares, secretario general de Izquierda Libertaria, queremos agradecerte este contacto. Ya tendremos oportunidad de conversar más largo sobre este tema y analizarlo a fondo, ¿no? Muchas gracias a ustedes, compañeros de Radio Nuevo Mundo. Estamos aquí, digamos, disponibles, ¿cierto?, para seguir adelante en esta tremenda tarea que está para el país. Muy bien, gracias, muy amable. Gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Es que estamos mirando resultados increíbles. Punta Arenas, bordeando el 80% del resultado. Rancagua, el 81%. Resultados que todavía no son absolutos, que no están, pero que van marcando ya, porque van sobre porcentajes de escrutinios básicos, sino que ya están sobrepasando el 10%. Es importante lo que está sucediendo en términos generales en el país. Y lo que decía Óscar Menares es cierto, es una derrota y es un cambio de paradigma en lo que se está produciendo, porque además quienes iban a votar y quienes estaban yendo a votar hoy día eran particularmente los jóvenes, aquellos que estaban muy, muy, pero muy molestos con la clase política, lo que se le daban llamar la clase política, esa clase que no sé quién diablo la inventó. Por supuesto fue comunicacional, pero que al final de cuentas se convirtieron en un tremendo lastre para la desigualdad, o sea, no un lastre, un lastre para la igualdad y un obviamente una catástrofe para construir desigualdad en Chile. Oye, Julio, ¿sí? Un personaje que yo creo que no es del agrado de nadie los que está escuchando, pero el Sergio Belnik puso en Twitter: la paliza de la prueba es impresionante o aplastante. La izquierda lo hizo ampliamente mejor. Melnik es el famoso gurú de la dictadura. ¿No se acuerdan, no? Fue hasta ministro de la dictadura. Fue hasta decano de la facultad en la que yo estudié, según entiendo, así. Algo por ahí, por el estilo. Javier, usted ya tiene algún consolidado. La tengo sacando cuentas. Oye, Javier, en el teléfono hay una cosa que se dice calculadora. Si sí, Javier estudió economía. No estoy sacando cálculo, estoy contando votos. Si sí, es economista, ya, cuente nomás, cuente tranquila. Así no se preocupe, no la vamos a molestar más. No es una molestia de género, por si acaso, para que nadie lo malentienda, que Javiera ha estado trabajando en 3 o 4 funciones hoy día como loca. Perdón, no vuelvo a decir, no es despectivo, para que no tenga. Ha trabajado mucho desde muy temprano. Sí, por la boca muere el pez, dice. No, ha trabajado mucho. Ha trabajado desde muy temprano. Ha trabajado en distintas áreas. Ha sido reportera. Ha sido... ¿cómo se llama? Vocal de mesa. Gestora de transportes. Conductora. Ya, no más, por favor. Por favor. Bueno, Patricio, ¿desde qué perspectiva? Allá, la paz de la dignidad ya está llena. Ya está llena. Espero que a la policía no se le ocurra ir, a rociar nuevamente con agua, con gases lacrimógenos, como lo hizo. No, ya ha habido represión, Julio. ¿Ha habido? Hace una hora y media, dos horas, llegaban imágenes por redes sociales que estaban lanzando gases y... Sí, sí, lo acusaron aquí públicamente. Sí, bueno, puede que ahora ante la masividad se repliegue, pero... Lo que ocurrió y fue muy comentado es que carabineros, fuerzas especiales de carabineros, intentaron... Les tengo un cómputo. Ya, momentito. Intentaron proteger a los manifestantes que habían llegado a la Plaza de la Dignidad. Eran todavía un número pequeño, alrededor de 300 personas, 350 personas, y Carabineros dijo, bueno, aquí la tenemos de oro, y rodeó la plaza con vehículos policiales y con guanacos intentó dispersar a esos manifestantes. Pero seguía llegando gente, y eso motivó que en algún momento... Carabineros decidiera cambiar la estrategia, porque habían hablado mucho de lo bien que estaba funcionando la estrategia para salvar el monumento a Baquedano. Bueno, en algún momento dijeron, no, esto va hacia una catástrofe, y retiraron todas las fuerzas a una distancia bastante importante. Eso significó que ahora la gente está en una plaza de la dignidad llena, algunos están montados encima del caballo de Baquedano. Hay unos lienzos que se han desplegado muy interesantes que recuerdan la relación entre esto que estamos viviendo hoy y lo que nuestro país vivió hace 50 años cuando comenzó el gobierno popular de Salvador Allende. Y entonces esa fiesta adquiere un carácter muy significativo porque habla de lo que pasa hoy, pero teniendo presente que hay una historia y esa historia se recuerda. Entonces creo que estamos en presencia de un hecho realmente muy relevante. Atención, Patricio, Julio. Sí, dígame. Vamos enseguida, le parece, al Instituto de Ciencias Alejandro Lipchu y Cal. Carlos Uga se encuentra con el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Carlos Uga, escuchamos su conversación. Gracias, Sergio. Hola, Reyes. Sergio, ¿qué tal? Un saludo a todo el panel. Estamos efectivamente acá en el Instituto de Ciencias Alejandro Lipchu. Durante todo el día ha funcionado acá el comando a prueba chilerino, los equipos electorales, equipos de comunicaciones, distintos equipos que han ido monitoreando toda la situación a nivel nacional. Acaba de terminar, como decía, el punto de prensa donde las diferentes orgánicas, partidos, movimientos que conforman este comando han entregado su apreciación sobre la realización de este plebiscito constitucional y sus resultados. Nos encontramos junto al presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teller, para hacer las primeras apreciaciones referente a este plebiscito. Diputado, ¿qué es lo que nos puede decir ya en conocimiento de algunos resultados que, si bien son insuficientes, parece que marcan una tendencia bastante importante? Sí, da la impresión de que se está iniciando una tendencia de la prueba muy alta y parece que también una participación importante. Este ha expresado el soberano, el pueblo de Chile, está diciendo a las claras que quiere nueva constitución, terminar con la constitución pinochetista, y esto abre el camino para tener una convención constitucional compuesta mayoritariamente por aquellos y aquellas que están por el apruebo. Esa es la línea, eso es lo que tiene que ahora lo que debe manifestarse con claridad, porque hay que tener la conciencia que elegir a aquellos que están con el apruebo para significar que las materias que el pueblo quiere, que quieren en la nueva constitución, podrían ser construidas en una convención constitucional con los que están en la fiscal. Es por eso se entonces siente, que ahora hay que pensar y ahora se siente un poco lejana la voz, así como el pueblo entregó este resultado hoy, entregue un resultado favorable también para el acuerdo de la elección de la convención constitucional, y además para que se abran las pistas para que el pueblo pueda participar de la decisión de la nueva constitución. No que solo haya entregado el voto, no, sino que también tendrán que hacerse audiencias, entrevistas, discusiones, una forma de recepcionar en la convención constitucional para que el pueblo quiera empezar. Allí tendrán que ser la síntesis, de la manera, pero hay que responder a podría ser de otra manera en este momento, no podría traducirse sin menos tiempo en consensos claros actual para decirse que no es un sistema de vida. Se necesita absoluta transparencia de los partidos políticos y creo que es una participación vital de las organizaciones sociales, especialmente las de trabajadores, en todo lo que viene para adelante. Está, Carlos. Bueno, ellos han pedido venir para acá y nosotros con mucho gusto lo recibimos en una delegación. Conversaremos algunos minutitos, hablaremos también con la prensa. Yo creo que es una señal que están confiando con nosotros, es porque la disposición a conversar sobre esto que estamos planteando precisamente, cómo hacer que la soberanía popular realmente se exprese en lo que dice. A ver si lo podemos conversar los panelistas. No son fáciles las condiciones de trabajo, porque además el tema sanitario, hay mucha gente aquí, muchos periodistas de los distintos partidos. Veamos si podemos hacer un intercambio entre los panelistas. De todas maneras, si no aprovechamos, quiero pasar el aviso a las 8:30 mañana, en lo que hay tras cada noticia, envío el diputado del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Así que los dejo con el panel, a ver si podemos establecer el contacto con los altavoz para ver si podemos lograr esa conversación con los panelistas. Carlos, no se escucha bien, no se escuchaba bien lo del diputado Guillermo Tellier, está en una zona un poco... ¿Aló? ¿Me escucha? No, se escuchamos, Carlos, no se escuchaba bien la intervención del diputado Guillermo Tellier, estábamos con un problema de... Las condiciones de trabajo acá, Julio, son un poquito complicadas. Como decía, hay mucha gente, tenemos que respetar, también tratar de conservar lo mayor posible la situación sanitaria. Ya el diputado ahora ha tenido que concurrir a realizar otra entrevista, pero dejamos el compromiso mañana a 8:30 de la mañana, lo que hay tras cada noticia, en vivo para Radio Nuevo Mundo, su red nacional, diputado Guillermo Tellier. Así que los dejo allá en los estudios allá en San Pablo, y con todos los que están también en sus respectivos lugares en este especial de Radio Nuevo Mundo. Perfecto, porque no pudimos escuchar muy bien lo que planteó el diputado Guillermo Tellier, que quedó bastante interesante el análisis que estaba haciendo, pero el problema de Patricio, tú estás... Sí, una pregunta para Carlos, no sé si hay alguna información respecto de si se va a emitir alguna declaración por parte del Comando Chile Digno en la noche de hoy, a partir del hecho de que se está obteniendo una victoria realmente muy importante de la prueba. Sí, Patricio, efectivamente hace poquito el Comando Chile Digno entregó su opinión. Yo por la vía interna la voy a hacer llegar en estos momentos ahí a Sergio Reyes para que pueda escuchar lo que fue la apreciación del comando, fundamentalmente relacionada con la categórico de triunfo, y también al parecer que hubo un aumento sustantivo de la participación ciudadana. Está hablando Sebastián Piñera, entre paréntesis, hay un consolidado de un 28% de la votación ya escrutada, 77,6% por el apruebo, 22,40% por el rechazo. Es un consolidado nacional. Y está hablando Sebastián Piñera en este instante, por si acaso, para que no hay mucho que escuchar, pero me imagino que si a alguien le interesa se lo damos como noticia. Nosotros lo vamos a transmitir. Lo importante es que sobre un 20% del total de mesas escrutadas ya uno puede pensar que se está consolidando una victoria realmente muy significativa, muy importante. Javier, ¿usted está con resultados? Tengo los resultados, me encuentro aquí con Saibé, quien hizo el conteo de los votos totales del apruebo y rechazo aquí en el 110. Así sí. Que le damos el pase. Hola, estamos desde la comuna de Los Espejos, con un total de 2.022 votos. El porcentaje es el siguiente: apruebo el 91%, rechazo el 8%, en blanco 0,3% y el nulo 0,6%, de un total de electores de 3.200 votantes. El tamaño del padrón. El padrón. padrón electoral. Arrasó 90%, 91% la prueba acá en el 110. Muy bien, qué bueno el resultado, me alegro mucho, los felicito a ustedes por su trabajo. Ampliaremos de convención mixta sí. Y convención sí, constitucional en un ratito. Cuando lo tenga. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Está indudablemente consolidándose, sobre todo en los sectores populares. Yo lo decía al comienzo, la comuna de Los Espejos es una comuna segregada absolutamente. Segregada, pero hay comunas segregadas en todo el país, pero Los Espejos es una de las comunas más segregadas del país. Y esta votación está expresando esa segregación, la rabia y la molestia de los espejinos. Así que, por supuesto, por lo menos quiero felicitar que salieron a decir lo que piensan, y eso sí que es importante. Patricio, Hugo. Fíjate que las cifras últimas que muestran hablan de ya un consolidado de 28%, ¿sí?, manteniéndose el porcentaje del apruebo sobre el 77% de esos votos ya computados. Creo que esto es una cosa realmente espectacular. Se habla de que hay una celebración ya empezando a cursar en Plaza de la Dignidad y en otras partes del país. Y creo que el motivo para celebrar es realmente muy grande, muy hermoso. Lo que está pasando es algo importante, algo bello para el pueblo de Chile. No es frecuente que obtengamos como pueblo de Chile victorias tan contundentes, tan claras, tan expresivas. Y creo que esto es como un premio que obtiene el pueblo de Chile, que fue capaz de gestar este movimiento y transformarlo finalmente en esta exigencia de nueva constitución. Creo que tenemos derecho a estar todos muy contentos como parte de ese pueblo. Así es, efectivamente, y yo creo que el despertar ha sido no solo en un día 18 de octubre, sino que fue un despertar para quedarse despiertos. Y creo que eso sí que es importante. Un pueblo que se queda despierto, atento y participando, indudablemente nadie le va a pasar por encima. Y eso es lo que se espera. Yo creo que es lo que el análisis que se puede hacer. Yo no estoy escuchando, estoy mirando la cara del presidente de la República, pero no lo estoy escuchando porque prefiero comunicarme con los auditores de Radio Nuevo Mundo y con los protagonistas principales de esta gran victoria del pueblo chileno. Hugo Guzmán, ¿tienes alguna información respecto a lo que está diciendo el presidente de la República? No puedo dar la identidad, pero hay un periodista que está en La Moneda y WhatsAppió, se está atribuyendo el triunfo. Se está atribuyendo el triunfo. Eso no es extraño en él, así que sí. podríamos decir que era lo que esperábamos. No, por eso digo que no es tan importante escucharlo. Ahora mira, yo creo que Patricio tiene mayor expertise en este tema que va a señalar y puede clarificarlo mejor, pero yo creo que aquí también se le está dando una tremenda señal al mundo político, a las fuerzas políticas, sobre todo a la oposición, respecto a lo tanto que se ha planteado la necesidad de la unidad, lo que se ha planteado la necesidad de la coordinación, lo que se ha planteado darle contenido a estos procesos unitarios, porque ahora, diciéndolo rápido, este 70% del apruebo debería hacerse el intento de traducirlo en lo que va a ser la elección de los convencionales para la convención constitucional. Yo creo que aquí también se vuelve a dar un potente mensaje del pueblo, de la ciudadanía, a las fuerzas políticas, a que asuman las responsabilidades, los desafíos, las necesidades para darle continuidad a esto que está siendo una victoria contundente. Así que esperemos también que eso se pueda reflejar en decisiones que se vayan tomando durante las próximas semanas o los próximos meses. Así es, efectivamente. Yo creo que Hugo señala algo realmente importante que vale la pena comentarlo en este programa, que tiene que ver con el carácter de la democracia que los chilenos buscamos en este momento. Es decir, aquí hay un cambio importante. A nosotros cuando éramos muy pequeños nos enseñaron que Chile era una república democrática representativa y nos enseñaron que cada cierto tiempo los ciudadanos disciplinadamente elegíamos candidatos de unas listas que se nos presentaban y después nos olvidábamos hasta que empezábamos a sufrir o alegrarnos de lo que esos candidatos hacían en la presidencia, en el ejecutivo o en el parlamento. Bueno, lo que yo entiendo que está ocurriendo es que hay un deseo de conjugar la representación política, que es lo que se expresará en esta convención constitucional, pero también con la participación política de las masas, que es lo que esperamos que se exprese en la nueva constitución. Esto es una cuestión realmente muy importante y es lo que le causa probablemente más terror a aquella parte de la derecha que quiere seguir gobernando como hasta hoy. ¿Qué llamamos participación? Quiere decir que el ciudadano no solamente expresa su voluntad mediante un voto cada cierto tiempo, sino que tiene las facultades de proponer candidatos, tiene las facultades de deponer candidatos electos cuando no han cumplido con su deber, tiene la facultad de hacer proyectos de ley y someterlos a la consideración del Parlamento, etcétera, etcétera. O sea, se está buscando aquí un ciudadano mucho más empoderado. Eso es lo que llamamos constitución representativa y participativa. Y por cierto, aquí vamos a encontrar que hay sectores que van a decir, no, esto no puede ser. Pero yo creo que es lo que está conjugándose en las calles del país. Y en todas las plazas uno escucha más o menos esta idea. Quiero participar directamente, no solo votando una vez cada cuatro años, también interviniendo en las decisiones que toma el gobierno, que toman los organismos del Estado. Entonces creo que esto es un cambio que hay que registrar, que por cierto tendrá que tener en sus manos, tomarlo muy en cuenta, los delegados que se elijan en la convención constitucional, y las tendrá que manejar y plasmar en párrafos de la nueva constitución. Es importante lo que se decía hace un rato atrás por alguno de los entrevistados que nosotros hemos tenido esta tarde, que el pueblo lo que espera es ser partícipe de esta nueva constitución y por lo tanto las asambleas constituyentes hay que revivirlas rápidamente, reponerlas y ponerlas en funcionamiento. Asambleas constituyentes serias, asambleas constituyentes con proyecto de transformación o de construcción de constitución. Eso, por supuesto, no se lo pidamos al pueblo desde el punto de vista legal, pero sí, quienes van a hacer los resúmenes tienen que ser gente muy, muy seria que pueda interpretar cabalmente lo que el pueblo piensa. El pueblo tiene muchas inquietudes, demasiadas inquietudes, que ha quedado absolutamente demostrado en esta votación. Los sectores satisfechos o los sectores asustados que lograron asustar, porque hubo una campaña para asustar, no hay que olvidarse, con pandemia y con la violencia. La famosa dos cuestiones que pusieron en los medios de comunicación en el tapete estos últimos meses en torno a que Chile necesitaba vivir en paz y que ya la violencia no resultaba de nada, que después de eso había que lograr solamente ponerse todos de pie y caminar juntos, pero resulta que está claro que no se puede caminar juntos si no hay un instrumento que permita que ese caminar juntos sea igual para todos, con algunos que tienen más posibilidades que otros, pero que tienen todas las mismas posibilidades de sobrellevar la vida que se puede dar en Chile como país unitario. Entonces, eso es lo que hay que tener presente hoy día, ¿no? Don Hugo, ¿tiene alguna información, algo que decirnos? Yo, en la línea de lo que estamos conversando, señalaría además que estamos hablando cuando decimos que más del 70% de la ciudadanía votó por una nueva constitución. Estamos hablando en definitiva de que la ciudadanía votó en contra del sistema económico, político, jurídico y militar que impera en nuestro país. Esa es la base de esto. O sea, aquí se ha dado luz verde a que se termine el Estado subsidiario, a que se termine la privatización de la salud. Gracias, compañero. Perdón, Javiera, usted nos interrumpió por alguna razón. Fue sin querer. Ah, ya, perfecto. Bueno, estaba diciendo que este es un momento de enfatizar de que cuando más del 70% de la población vota por una nueva constitución, está votando por echar abajo el sistema económico, político, institucional, militar que prevalece hasta estos días. Es decir, ahora viene la respuesta. Cuando la gente dice quiero una nueva constitución, ahora hay que darle efectivamente esa nueva constitución, y esa nueva constitución tiene que tener nuevos contenidos en esa área, en el área económica, en el área jurídica, en el área militar, en el área política, y eso es lo que va a haber que reclamar durante todo esta, durante todo el año que viene, cuando empiece, porque recordemos que la redacción de la Carta Magna, la nueva Carta Magna, empieza el próximo año. Es lo que viene ahora. Nadie puede hacer abortar esta luz verde que ha dado el pueblo chileno respecto a querer una nueva institucionalidad, una nueva constitución. Eso va a haber que insistirlo, y ahí aparecen, como yo calificaría como muy peligrosa, ¿no?, como la declaración del ministro de Hacienda Ignacio Briones, que dijo sí, nuestro país va a tener una constitución moderada, ¿no? Entonces la votación de hoy no es por una nueva constitución moderada, es realmente por un nuevo texto constitucional que dé respuesta a lo que estaba señalando, que se tiene que terminar la hegemonía de la privatización en salud, en educación, en obras públicas, que hay que darle, hay que establecer derechos sociales, hay que establecer la participación democrática de la gente. No hay que hacer una reforma de una comisión, hay que reestructurar las fuerzas armadas y policiales en este país, y bueno, varias otras cosas, los derechos a los pueblos originarios, en fin, hay una serie de materias que se han estado planteando. O sea, la gente que hoy votó apruebo es la gente que estuvo desde octubre hasta marzo de este año, e incluso después, que estuvo en los cabildos, que estuvo en las asambleas, que estuvo en los encuentros, que estuvo en las redes sociales. Esa es la gente, que gran parte de la gente que hoy votó por el apruebo. Entonces, a mí me parece que ese también es un mensaje consistente que tiene que ser instalado con mucha fuerza, con mucha convicción en lo que viene hacia adelante. Fíjate que estaba mirando la televisión y en los muros luminosos, aquellos que se ponen las consignas, ha estado apareciendo la consigna Chile Renace. Y ese Chile Renace efectivamente es lo que la gente espera. Lo que la gente espera es refundar un nuevo Chile, un Chile igualitario, un Chile con posibilidades para todos. No un Chile segregado como el que hemos tenido durante estos últimos casi 50 años. Desde que se instaló la dictadura hasta el día de hoy, cuando estamos votando en un plebiscito, cuando hemos votado mayoritariamente porque la constitución que se haga nueva sea con una convención constitucional con integrantes de todos los chilenos, o desde con presencia de todos, y por supuesto con una actitud que interprete a esa mayoría que hoy día ha votado. Javiera. Sí, ¿me escuchan? La escuchamos fuerte y claro. Fuerte y claro, ya. Oigan, contamos los votos de las convenciones aquí con la mesa 43, la mejor mesa, de hecho se los voy a mostrar. Ya, aquí terminando de cerrar. No, yo aquí fui a apoderar. Aquí tenemos nuestra mesa, la chiquilla, la presidenta, la secretaria. Y como les había comentado antes, apruebo aquí fueron 162, 17 por rechazo, ¿sí? Uno blanco, uno nulo. Y en el voto de las convenciones, que a mí quiero decir que me dio un mini infarto porque salieron como 7 votos al principio de la mixta, pero la verdad es que la diferencia no es muy significativa, son 5 votos, 155 convención constitucional y 22 mixta. Ya. Yeah. Entonces igual la diferencia entre digamos como los rechazos y las mixtas no es mucho, son 5 votos en el caso de la mesa 43B. Pero ahora pronto les puedo contar el compilado porque lo voy a intentar buscar. Muy bien, muy bien. Gracias, Javiera. Efectivamente, si uno podía haber pensado que la diferencia iba a ser mayor en el caso concreto de la convención constitucional, por una razón simple, porque se intentó desde un comienzo hacer que la gente entendiera que mixto significaba participación de hombres y mujeres, y muchos seguían entendiendo, porque no siempre las claridades llegan a tiempo, y muchos deben haber votado en función de que sí quieren que participen las mujeres en igualdad de condiciones, y por eso mismo votaron convención mixta. Yo se lo escuché a más de una persona, y por suerte tuve la oportunidad de aclararlo, pero no siempre se pudo aclarar, las condiciones no eran tan fáciles para hacerlo, así que es importante, ya lo veremos, pero finalmente hay un resultado, todavía no hay resultados para dar a conocer. Es importante lo que está sucediendo a lo largo del país, y por supuesto lo que está sucediendo incluso en plazas de distintos puntos del país. Hay una muestra de la Plaza Brasil ahora, donde está Chile Digno, de la Plaza de la Constitución, de la Plaza de la Dignidad, y estamos viendo mucha gente que está caminando hacia distintos puntos, y en las regiones también, por lo menos en lo que se está conociendo. Creo que es bien significativo, Julio, que la televisión coloque subtítulos como el que estoy viendo en este momento: masiva celebración en distintos puntos del país. Claro. Es decir, no son pequeños grupos organizados de carácter violento que van a provocar desórdenes, sino que se trata de una masiva celebración popular en distintos puntos del país. Creo que esto hay que recalcarlo mucho. Si no hay provocación policial, el pueblo festeja porque tiene derecho a festejar. Y creo que lo que estamos viendo ahora respecto de Plaza de la Dignidad no es otra cosa que la expresión de ese júbilo que lleva a la gente espontáneamente a congregarse. Se está diciendo, y yo estoy mirándolo, es una masiva concentración de varios miles de chilenas y chilenos en Plaza de la Dignidad. Lo que empezó con 200 personas, con 200 jóvenes que fueron dispersados por el guanaco, se ha transformado en el correr de los minutos en una masiva concentración en la cual el pueblo expresa su alegría, su contentamiento por estar obteniendo una victoria tan grande. Y esto va rápido. Ya estamos hablando del 36% de las mesas escrutadas, y el porcentaje de 77% para el apruebo se mantiene. Casi 78, 77, 85. O sea, es un porcentaje bastante impresionante, yo digo. Así es. Porque los mejores pronósticos hablaban de superar los dos tercios. Los dos tercios es el 63,33, ¿no? 66,6. Y 12 puntos arriba de eso. 13 puntos arriba de eso. Entonces es importante, vamos a ver cuando termine la consolidación de la votación, y ahí vamos a tener una respuesta, por supuesto, importante que tomar en consideración. Ahora, desde el punto de vista periodístico, Hugo, ¿cómo titularías tú mañana El Siglo? Oh, qué pregunta. Hay que hacer la pega, bro. El pueblo está muy despierto. Chile renace. Sí, lo que está diciendo esa consigna puesta en las torres de la Telefónica son esas, ¿no? Fíjate que me acordé cuando en la época de la dictadura, para las paradas militares en los diarios estaban desde enero las frases: magnífico, espectacular. Claro. Entonces se elegía cada año uno para... Hoy, el año pasado ocupamos este. Claro. No, yo incluso apostaría una cosa: reconocimiento al pueblo en el titular, el triunfo popular. El titular periódico no es fácil. Utilizar la palabra aplastante. ¿Le gusta a usted eso? Viendo la cara de algunos exponentes de la derecha chilena que aparecen por aquí y por allá, realmente aparecen como aplastados por el peso de esta victoria popular tan contundente. Es que yo realmente trato de pensar cómo se sentirán algunos de ellos, porque han tenido una respuesta popular realmente formidable. Alcanzar el 77% de una votación es decir que realmente el país se movilizó entero, despertó, está vivo, hace exigencias, y por lo tanto los que planteaban lo contrario están aplastados, porque un 77% de 100 pesa mucho, es claro, mucho peso. Y ya va el 45%, casi el 45,25% de los resultados, y se mantiene el mismo porcentaje. Así es. Lo que ya está diciendo claramente que difícilmente las cifras van a ser, van a variar mucho. No, podrán esto variar. Esto ya es definitivo, ¿no? Puede claro, variar un par de puntos, pero ya esto, esta tendencia está marcada estadísticamente. Yo quisiera saber de alguien que haya escuchado al presidente de la República. Fuera de, pero no tenemos todavía una información de quien escuchó al presidente. Nosotros estábamos haciendo. Creo que es muy importante, Julio, pedirle a la producción que haga todos los esfuerzos por obtener esta declaración que va a sacar o sacó Chile Digno en el comando en el ICAL. Sí, creo que Carlos, es importante saber la postura oficial del comando Chile Digno al respecto. Carlos Uga, que estaba en el ICAL, donde está instalado Chile Digno, iba a enviárselas a prensa a Sergio Reyes, quien iba, por supuesto, van a trabajar en torno a este tema. Esta prensa está trabajando intensamente. No hay que olvidarse que Radio Nuevo Mundo es una radio modesta, que trabaja con poco personal, pero el personal que tiene ha estado bregando arduamente hoy día en torno a este importante plebiscito. Bueno, estamos ya. Sería bonito tener la exclusividad, ¿o no? Sí, bonito tenerla. Ojalá la tuviésemos. Yo no sé si Carlos Uga nos está escuchando ahí, si está la declaración, sí, y la puede leer. Y la puede leer, que por favor se comunique para poder escucharla, porque es una declaración importante. Ahora, no sé si ya está lista o están trabajando en ella, ¿no? No sé, si hay alguna información de prensa respecto a esa declaración, sería bueno conocerla. Yo todavía no he visto ni he escuchado nada de los sectores del otro comando. El comando, ¿cómo se llama ese comando? El comando de la ex concertación con algunos sectores más que se unieron. No me acuerdo. Que habían uno, el de la Democracia Cristiana y el de Convergencia Progresista. Sí. Han separado. Convergencia Progresista, sí, exactamente. No, pero ahora se transformó en Convergencia Constituyente, ¿no? Algo así. Así, algo así. Ya se va cambiando allá. Bueno, ellos se van a reunir, me parece, en el local del Partido Socialista, en la calle, en el barrio Londres, París. Sí, sí, por ahí donde. Así que también allí seguramente va a salir alguna declaración, porque hay que reconocer, por cierto, que ellos también. Su gente, lo que puede movilizar, ha participado también de esta resonante victoria de la prueba, ¿no? Subió un poquito, incluso en el 45,24% de las mesas escrutadas, el apruebo tiene 77,85%. Se mantiene. Esto está establecido. Claro, está consolidado. ¿No? Como digo, un par de puntos más, menos, pero estamos sobre los dos tercios. Y por lo tanto, la trampa que trató de poner la derecha a este proceso, el engaño que intentó poner para bloquear este proceso por dentro, ha sido derrotado en este momento por el pueblo movilizado, que ha dado un respaldo contundente y superior a los dos tercios. Eso quiere decir que si esto se repite en la conformación de la convención constitucional, si este porcentaje se repite, entonces tendremos todo el derecho a aprobar aquella constitución que realmente interesa al pueblo que se apruebe. Caramba, que sería importante poder hacerlo. Se acabaría esta discusión absurda de que tengo un tercio y con ese tercio le pongo un veto a cualquier cosa. Habría sido derrotado el veto absolutamente con estos porcentajes que estamos viendo aquí esta noche. Oye, yo creo que hay una frase del presidente Piñera en La Moneda que es una falacia. Sí. porque dijo ha triunfado la ciudadanía y la democracia sobre la violencia. En realidad triunfó sobre el modelo neoliberal, sobre el pinochetismo y sobre el proyecto de la derecha. Esa es la... Yo creo que podría tener razón si la lectura fuera que la violencia que impuso las minorías al pueblo de Chile con situaciones económicas tan graves para la mayoría de los chilenos, y efectivamente sería un triunfo de contra la violencia, ¿no? Es una violencia que quedó instalada después de la dictadura y que siguieron administrando. Yo, ahí uno puede jugar, son palabras que permiten jugar. Ahora, lo que él dijo, obviamente, claramente va por otro lado. Está hablando de la violencia post o del 18 de octubre, pero la verdad es que la violencia viene de estos, de esa consigna que más de alguna vez la hemos recordado, que no eran 30 pesos, sino que eran 30 años, y que también le podríamos sumar los 17 de la dictadura, que serían 47 en total. Así que, por lo tanto, hay violencia mediante, pero es la violencia de los poderosos contra los más pobres. Oye, creo que Patricia lo... Javiera está, parece... ¿Javiera tiene algo que decirnos ya? Sí, tengo muchas cosas que contarles. Primero que todo, que me desocupé del conteo, pero que ya les comentaba los resultados. Ya se sienten las bocinas aquí por la José María Caro, las celebraciones... Estamos aquí con los otros apoderados saliendo del establecimiento para esperar a los apoderados que faltan ya. Aquí se organizó en el comando de la prueba, bueno, que coincide aparte con ser la sede de, gracias, del Partido Comunista acá de la comuna, una celebración en plena José María Caro. Así que nosotros vamos ahora a esperar al resto de los apoderados que salgan, y ahí les voy a estar contando cómo se está viviendo desde allá. Se están terminando de contar los votos de las convenciones acá, y ese resultado no lo tengo de momento. No nos queda mucho tiempo de transmisión de este programa, estamos ya acercándonos al final, nos quedan como 7 minutos de transmisión, podemos alargar un poquito. Es que yo no sabía que era hasta las 10. Sí, hasta las 10. ¿Y fiestear hasta qué hora, Javier? Porque también... No sé, yo dije, bueno, ya nos volvimos locos, así que da lo mismo. No da lo mismo, hay periodistas y controles que tienen que regresar a sus casas. Y por supuesto tenemos que tener ese respeto, por desgracia es así la cosa, no tenemos otras posibilidades, que si las tuviésemos las hubiésemos usado, pero no las tenemos, así que tenemos que cerrar a esa hora. No, pero si tiene algo más por ahí, contentos de haber cubierto el proceso. Sí, ha estado es muy que bien. Todavía te digo, se están contando votos todavía, entonces no tengo más que decir, pero lo que sí alcancé a ver de las convenciones, disculpa, me corro porque no me había dimensionado de que escuchaban el ruido, del tema de las convenciones, lo que sí pudiera agregar es que hubo no mucha diferencia. Por ejemplo, mi mesa, les decía, pasó de 17 a 22, y otra mesa de 12 rechazo versus 17 convención mixta, y más o menos las diferencias están como en este establecimiento, que es el 110, en ese orden, digamos, de sí, pero no más de 10 votos en el porcentaje pequeño que tenían acá. No sé cómo irán otros lados, pero a mí ese tema igual me interesa. El conteo nacional del CERVEL oficial le da 78% a la convención constitucional. O sea, es el mismo porcentaje que está... Y 21% a la mixta. Claro. Que eso lo recalcaba hace un rato Patricio, o alguno de los entrevistados también, de que se podría decir que ahí, entrecomillado, es la sorpresa, porque siempre había duda de que si la entreconvención, entre una y otra, iba a haber poca diferencia, que la gente estaba confundida con la convención mixta. O sea, el pueblo con su voto echó por tierra todos los análisis, incertidumbre, estaban claritos de qué se trataba. O sea, con 78% a favor de la convención constitucional, obviamente que se equivocaron los análisis de que la gente estaba confundida. Así es. Y en Coquimbo, fíjate, 85,6 de la prueba, 85. En Valparaíso, 79,2. Ese porcentaje es a nivel nacional arrasador, y por eso es que el porcentaje se mantiene en 77,9, a pesar de que pasan los no, porcentajes. Totalmente abrumador. Sí, es muy importante, 53,9% de los resultados oficiales ya generales, y va avanzando en digamos, se mantiene la cifra de 77 por ciento, más del 77%. Importante, importante. Un análisis final para esta jornada, que ya veremos otra en que podamos juntarnos nuevamente a hacer estos análisis, pero ahora para esta jornada un resumen final de cada uno de ustedes, por favor, Patricio, Hugo, Guzmán. Hugo. Bueno, mira, yo creo que no escucho bien, hay un ruido de... Sí, es una moto que está por ahí, pero ya se cayó. No, mira, yo creo que este es el momento. Ya vendrá la convención, vendrá lo que tenga que venir, pero la verdad que hoy hay que recalcar el protagonismo del pueblo en un triunfo contundente, histórico, indesmentible, respecto a una materia trascendental para nuestro país. Aquí ha sido el pueblo el protagonista, lo fue en octubre hace un año con la revuelta social, vuelve a ser hoy el protagonista, las millones de mujeres, los millones de hombres que de manera anónima estuvieron impulsando este objetivo durante meses y meses. Por cierto, saludar a la gente que estuvo en las plazas, que estuvo en los parques, que estuvo en las calles, que estuvo en los hasta donde se podía, en los casa a casa, que estuvo participando y promoviendo la prueba, que estuvo explicando que se trataba la convención constitucional. Yo creo que eso es lo relevante del día de hoy. El estado de conciencia, el estado de ánimo, la disposición, el compromiso de amplios sectores del pueblo con avanzar hacia una nueva constitución. A mí me parece que eso es lo relevante, eso es lo que está por encima de todo análisis, de todas figuraciones o de todos debates que se puedan dar en otros planos. Fíjate que a veces es difícil establecer ciertas analogías, pero me viene a la memoria la frase de Salvador Allende: váyanse a dormir tranquilos, cuando triunfó el gobierno de la Unidad Popular. Yo creo que hoy son millones de chilenas y chilenos, los jóvenes, que hoy pueden, en esta hora yo estoy escuchando aquí, ya se están juntando cerca de la Plaza Ñuñoa, pero que están celebrando. Yo creo que eso es lo que hay que recalcar, que este es el momento de celebrar este gran triunfo, y que la gente hoy pueda dormir tranquila, segura de que se dio un inmenso paso en la ruta de cambiar esta sociedad, de cambiar este país, y que se empiece a materializar en cuestiones tan importantes, tan fundamentales como una nueva constitución. Gracias, eso a mí me parece que es lo más destacable y lo que hay que resaltar en este momento. Gracias, Hugo. Hugo Guzmán, director del periódico El Siglo. Javiera, yo puedo agarrar la palabra porque debo manejar, pero... Hágalo, rápidamente, vamos, no vaya a chocar. Solamente muy emocionante, aquí ya están pasando los autos, tocando las bocinas. Creo que es importante relevar el rol que tuvieron las organizaciones de mujeres en este proceso, en defender la Convención Constitucional y la paridad. Creo que eso fue súper determinante en también salir a explicar el tema de la diferencia entre la mixta y la convención constitucional. Hoy día es un día histórico y por sobre todo es un día donde el pueblo se ha levantado con decisión, y creo que eso es un momento en donde no solamente honramos el futuro de los que están por venir, sino que también la vida de nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, de quienes no están hoy día, y de todos aquellos, escuchaba muy atentamente los comentarios sobre la violencia, y de todos aquellos que han sido violentados por este sistema, que a ojos de la prensa, a ojos de la mayoría de la institucionalidad, son absolutamente invisibles, y creo que eso hoy día ha quedado muy demostrado. De verdad, un gusto poder compartir esta transmisión este día ajetreado y álgido con ustedes, y bueno, nos vemos el otro domingo, como siempre, sin restricción nomás. Así es, de domingo a domingo sin restricción. Gracias, Javiera Reyes, has hecho un trabajo excepcional, has trabajado mucho, hay que descansar también. Gracias por todo, ¿no? Patricio Palma. Bueno, yo me sumo a lo que han comentado Hugo y Javiera. Por cierto, es una noche de tremendo júbilo, de alegría. Pocas veces los políticos de izquierda tenemos en un país como el nuestro, en tanto tiempo, la posibilidad de decir estoy feliz. He obtenido una gratificación de lo que son esfuerzos de tanto tiempo del pueblo de Chile por conquistar una gran victoria. Esa gran victoria ha sido conseguida y el pueblo tiene todo el derecho a festejarla y celebrarla. Y yo me sumo, por cierto, en lo personal a eso. Hago un comentario diciendo estoy contento, estoy feliz. Un Twitter que se publicó hace pocos minutos recuerda la famosa canción de nuestro querido amigo y diputado Amaro Labra, de Sol y Lluvia, la famosa canción Adiós General. Yo creo que hoy día el pueblo de Chile efectivamente dice adiós general, termina ese periodo oprobioso que durante tanto tiempo imperó en nuestro país a través de lo que dejó de herencia en su constitución, y tenemos la posibilidad, no la certeza, pero sí la posibilidad de conquistar un periodo distinto, una apertura que nos lleve a otros estadios de bienestar, de felicidad, que es lo que en definitiva interesa al ser humano en sociedad. Entonces, termino esta transmisión muy contento de haber participado con ustedes y nos veremos en cualquier otra oportunidad. El próximo domingo, por supuesto, en este mismo horario de domingo a domingo, y yo quiero decirle a nuestros auditores que Radio Nuevo Mundo hace un esfuerzo, un tremendo esfuerzo. No es poco lo que hay que hacer para poder mantenernos en el aire diciendo lo que el pueblo necesita saber. Y por supuesto que el próximo domingo, nuevamente de domingo a domingo, pero en la semana y en los mañana en el noticiero de mañana, ustedes podrán escuchar las noticias que a usted le interesa y le gusta conocer, no solamente lo que dicen los medios oficiales. Así que, por lo tanto, hasta el próximo domingo en la mañana, de 10 a 12, de domingo a domingo sin restricción, ya hasta siempre. Por supuesto, gracias a todos. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.